Muy bien, ya estamos para conversar con el doctor Ariel Gómez, médico pediatra de la Unión de Trabajadores de la Salud, en el que en el día de hoy han sacado otro comunicado. Y bueno, ya se hace visible esta situación que denuncian de persecución a los trabajadores de la salud agremiados que han salido a visibilizar esta situación tan irregular, tan insostenible en las condiciones de trabajo y en el servicio de salud que se ofrece a la población. Estimado Ariel, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Juan, gracias a vos por comunicarte. Es así como estás relatando vos. Es lamentable la conducta del gobierno, que lo único que está haciendo bien es perseguir a los trabajadores, porque si vamos a hablar de respuestas sanitarias, la verdad que siguen colapsados y los aumentos de casos y las complejidades de los pacientes. Y salió a decir el ministro que va a haber más muertes, que nosotros que venimos denunciando esta grave situación, no, nos amedranta, nos intimida, nos pone en un lugar que tenemos que estar llamando a un abogado para responderle a las intimaciones. La verdad que es lamentable. Nosotros vamos a... Y hemos recibido la licenciada Verónica Reyes, bioquímica, que ustedes la conocen, y a mí me llegó también una intimación mediante Ciudadano Digital, en donde tenemos que rectificar los dichos en los medios de prensa, que nosotros lo único que decimos, la verdad, la situación caótica que estuvo viviendo el Funes unos días atrás, gracias a Dios ahora ha mejorado, pero tenemos esos seis pacientes en respirador que teníamos en la guardia, pero la situación sigue siendo muy dramática, porque bueno, nosotros hemos posteado un montón de situaciones en donde los mismos ciudadanos dicen que tienen muchísimos inconvenientes para conseguir una cama, para que lo atiendan, para que lo oxigenen, para que lo saturen. Y bueno, si el gobierno quiere tapar con un dedo el sol, y va a estar muy difícil esta situación y se va a ir empeorando. Lo que tiene que hacer el gobierno es empezar a tomar decisiones correctas, que ya son bastante tardías. Bueno, no sé, va a seguir los trabajadores y estamos diciendo solamente la verdad y poniendo en énfasis esto para que la población tome conciencia de la situación de gravedad, ¿no? Para crear un clima de malestar. Pero bueno, por supuesto, es una decisión. Qué curioso, ¿no? Que el gobierno utilice la plataforma de Ciudadano Digital, una plataforma institucional, para apretar a trabajadores que además son dirigentes gremiales, que tienen tutela sindical, como para plantear una situación cualquiera sea. Es así, claro, nosotros fuimos elegidos. Yo estoy en la CTA, soy adjunto, estoy en la Federación Sindical de Profesional de la Salud y estoy en la UTS. Se ha decidido en tres lugares distintos: Central, Federación y Sindicato de Base, elegidos por los compañeros para que, bueno, para justamente para denunciar estas falencias, para demostrarle a la población y al gobierno de la mala situación sanitaria que estamos viviendo desde hace rato. Y bueno, y el gobierno, en vez de responder y sentarnos a una mesa para negociar y ver cuáles son las posibilidades de solución, lo único que hace es prender más línea de fuego, metiendo estas intimidaciones por esa plataforma que bien decís vos, Juan. Ustedes ahí también abren la convocatoria y a la adhesión de otros gremios, sindicatos que se encuentran en el marco de la lucha en la provincia de Córdoba. ¿Cómo crees, estimado Ariel, que se puede de alguna manera llevar este conflicto a una salida, tratar de que se resuelva esta situación, no se extienda en el tiempo esta condición que ustedes están manifestando tan irregular en el servicio asistenciario y además en la condición de dirigentes gremiales? Sí, así es. No, pero hemos recibido un montón de apoyo, no solamente de la multisectorial, donde está UTS, está ATE, está el Médico Unido, Médico Autoconvocado, Enfermeros Unidos, sino también de la Central, de ATE Nacional, de la Federación, de organizaciones políticas, organizaciones sociales, de movimientos sociales. La verdad que hemos recibido mucho apoyo y, bueno, y la multisectorial le mandó una carta al gobernador para que cese con esta práctica, que son desleales, ilegales y van en contra de lo que nosotros estamos buscando, que es una solución para dar una buena respuesta a la comunidad. Pero bueno, si no cesan, nosotros seguiremos, haremos manifestaciones. Ya obviamente el abogado está trabajando en esto, y o sea, haremos presentaciones gremiales, judiciales, y bueno, el apoyo de la gente la verdad que nos viene muy bien. Estimado Ariel, ¿ustedes van a responder esa notificación que le llegó al CIDI a través del CIDI? ¿Van a dar su posición de, en caso de ratificar los dichos que han vertido oportunamente? Y más vale que sí, porque nosotros nunca hemos dicho ninguna mentira, no hemos, nosotros lo único que hicimos fue relatar la gravísima situación que vivió el amigo Funes, que fue un caos la semana pasada, pero también es un cabo en el Hospital San Roque, en el Rawson, en el Hospital San Antonio Pado, en el Pasteur, así que ya han salido a hablar muchos colegas que también le van a llegar notificaciones, porque ahora está la ley Mordaza, está haciendo una campaña del doctor Peca Soriano con el doctor Atienza, en donde bueno, esto ya se había ejecutado en 2018, también estaba Cardoso como secretario de salud, y llegó un memorándum a todos los directores y vicedirectores hospitalarios que no podían hablar. Pero eso es una cosa, que no hablen los directores, que son todos del mismo signo político y son puestos políticos. Nosotros somos trabajadores que tenemos que defender a los compañeros y no nos podemos quedar callados. Si no, para eso nos dedicamos a otra cosa. Pero bueno, nosotros vamos a seguir en esta senda y hemos respondido en tiempo y forma para que esto no siga por los carriles. O sea, respondimos y vamos a ir a la justicia a presentar también otra nota, porque la verdad que esto es injuriante y es ilegal. Acá se están pasando por encima de la tutela sindical, como decís vos. Nosotros tenemos inmunidad gremial, pero bueno, el gobierno sigue haciendo sus maniobras y su persecución, como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Estimado Ariel, enviarles toda nuestra solidaridad, tienen el apoyo de la población, acá hubo muchas muestras de apoyo a la bioquímica Verónica Reyes, a no bajar los brazos, que tienen al pueblo de su lado, que sabe exactamente lo que se está planteando, y la verdad creo que como ciudadanos tenemos que darle todo nuestro agradecimiento al personal de salud en un momento tan difícil en medio de una pandemia. De ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Juan, y sí, es así como decís vos, la población está de nuestro lado, porque lo único que tienen que hacer es ir a un hospital y a ver si lo pueden atender de la manera correcta, y bueno, y ahí hay un montón de declaraciones de ciudadanos que bueno, tienen esa dificultad, y nosotros queremos brindar una atención pública de calidad, gratuita, que sea justa para toda la población, cosa que ahora está cercenada debido al colapso sanitario. Pero bueno, vamos a ir por esta senda, y muchas gracias, Juan, por preocuparte por el tema sanitario. Gracias a ustedes, conversamos con el doctor pediatra Ariel Gómez en un momento en que reciben aprietes por parte del gobierno de Córdoba para que cese en hacer pública la situación de emergencia que se vive en el sistema sanitario cordobés y particularmente en el hospital Domingo Funes. 8:32 en la República Argentina. Panorama.